Datos personales. Nombre y apellidos: Pedro López Jiménez. Fecha de nacimiento: 7 de diciembre de 1980. Lugar de nacimiento: Colonia Cibactel, municipio de Tenejapa. Estado civil: casado. Lengua: celtal. Número de dependientes económicos: 5 hijos y esposa, pero no puede mantenerlos debido a los escasos ingresos. Domicilio actual de la familia: Colonia Cibactel, municipio de Tenejapa. Organización: Solidarios de la Voz de la Mate. Cargo en la comunidad: primer vocal presidente de educación. Ocupación: comerciante. Número de expediente: 056-2007. Detención. Pedro López Jiménez fue detenido el día 10 de mayo del 2007 en San Cristóbal de las Casas por la Policía Judicial. Los policías no mostraron identificación ni orden de aprehensión. Tampoco se les comunicó el motivo por el cual lo detuvieron. Cuando fue detenido, lo trasladaron a un lugar que se desconoce, una casa sin distintivos de ningún tipo. En esta casa fue torturado. En repetidas ocasiones se le asfixió con una bolsa de plástico. Se le introdujo su cabeza en un balde con agua con intención de asfixiarlo. Le taparon los ojos con un trapo, con alguna sustancia, posiblemente chile, pues sus ojos le ardían, y le aplicaron descargas eléctricas. Fue apaleado hasta caer desmayado por un número indeterminado de policías, ya que eran muchos. En el transcurso de su detención lo mantuvieron incomunicado. No tuvo acceso a un abogado ni a visita familiar. En el momento de la detención no pertenecía a ninguna organización. Declaración. La declaración se firmó en el mismo lugar donde se le torturó. Le obligaron a firmar varios papeles en blanco. Al día siguiente se le condujo al Ministerio Público. Ahí, mediante la intervención de alguien perteneciente al Ministerio Público, se ratificó la declaración que los policías entregaron. Durante las declaraciones no estuvo presente un abogado defensor ni un traductor que comprenda la lengua y tradiciones celtales. Después del Ministerio Público lo trasladaron a otra casa y de ahí al CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas. La acusación es de delito de secuestro y violación. Proceso. Le dictaron auto de formal prisión 9 días después de su ingreso al CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas. Fue sentenciado a 14 años de prisión. Se apeló y fue confirmada la sentencia. El abogado de oficio que lleva su caso no lo mantiene informado del proceso judicial. Condiciones en prisión. Pedro padece las siguientes enfermedades: dolor de cabeza agudo, problemas en la vista y fuertes dolores en las rodillas que a veces le imposibilitan caminar con naturalidad. Todas ellas se le manifestaron estando en prisión. La alimentación que reciben los presos del CERS número 5 se encuentran en estado de descomposición. A veces se enferman de su estómago por haber ingerido alimentos en mal estado. El estado de hacinamiento en el cual viven es preocupante. La prisión está fuertemente sobrepoblada. Las celdas miden 3 metros de ancho por 3.50 de largo. En este espacio duermen mínimo 10 personas. Las visitas se reciben con normalidad. En el caso de Pedro, sus familiares y amigos vienen a visitarlo siempre que pueden. No ha recibido traslado de penal alguno. Sus ingresos económicos provienen de las artesanías que elabora junto con los compañeros de su organización, pero es una entrada mínima de dinero. Impacto de la detención sobre la familia y/o comunidad. La esposa, que era quien se encargaba de criar a los hijos, tuvo que comenzar a trabajar asalariadamente, empezar a regirse por otra forma diferente de empleo, en una situación muy dolorosa, sobre todo a nivel familiar. También en su comunidad ha sido un gran impacto a nivel afectivo. Su familia se ha sumado a las acciones que se han hecho en defensa de los presos. Pedro es miembro de la organización de los Solidarios de la Voz de la Mate. Desde esta organización ha practicado ayunos como forma de denuncia y depresión, denuncias públicas, reivindicando mejoras sanitarias y alimenticias y denunciando el estado de hacinamiento que viven. Participó en los hechos que acontecieron a partir del 9 de junio de 2011, donde 580 presos del CERS número 5 se declararon en huelga de hambre. Pedro mantiene un firme compromiso con sus compañeros y la lucha desde dentro.